Fénica, Fénica. Yo no te olvido de mí, ni cómo lo hice. Yo sí me olvido de ti, todo lo que te hice. No tenía, pero ahora te odice. Yeah. ¿Pa' qué me llamas? Ya de ti yo no quiero saber nada. Tengo a la que llama puta en mi cama. Y a tu nombre se lo voy a dar, yeah, se lo voy a dar. Oh, ¿pa' qué me llamas? Si de ti yo no quiero saber nada. Tengo a la que llama puta en mi cama. Y a tu nombre se lo voy a dar, yeah, se lo voy a dar. No sé por qué me llamas. Tú dices que no me amas. La que le dice puta, me la clavo en tu cama. Ahora usa tu prenda, de esto espero que aprenda. Ahora no te sorprenda, en mis ojos no hay venda. Ya me di cuenta que sin ti puedo hacer deshacer como tal yo juego. Te veo luego pa' que me cuentes. Te hacía venir como una fuente y de repente tú cambiaste, no lo imaginaste. Tú a mí me usaste, yo no voy a hacer plato de segunda mesa. No me utilices pa' cubrir tu tristeza. Amaré que no te amas por la mala que te amo. Yo eres que te amaba, que lágrimas derramó. Ese lo me sonó, ahora otra me llamó. Me hizo el amor mejor que tú me lo mamó. Ahora que perdiste el hombre de tu vida, es que te chingue Yulan y la Jeezy y Aida. Es que te pone ficho, no sé cuál es el hecho. Pero si va a llorar no va a cogerme medio ticho. Me llama, ya de ti yo no quiero saber nada. Tengo a la que llama puta en mi cama. Y a tu nombre se lo voy a dar, yeah, se lo voy a dar. Oh, ¿pa' qué me llama? Si de ti yo no quiero saber nada. Tengo a la que llama puta en mi cama. Y a tu nombre se lo voy a dar, yeah, se lo voy a dar. Compartiendo todo. Ah.